Buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Lara, soy profesora de la Escuela Técnica 7727 del Hoyo y desde la escuela estamos organizando un encuentro para el día viernes 15 de noviembre, que sería mañana, donde nos encontremos entre alumnos, docentes y otros profesionales o gente que se dedique a oficios que tengan que ver con lo técnico, con la construcción y demás. Donde podamos hacer un intercambio de saberes y podamos vincular también todo lo que es teórico y práctico, todo lo que es lo que los chicos aprenden en la escuela y lo que es después el ejercicio profesional o el ejercicio de algún tipo de oficio en la vida laboral por fuera de la escuela. Así que está bueno también incluso el encuentro entre profesionales o entre gente que sabe de oficios para poder saber qué está. Los recursos que tenemos acá en la zona, en la localidad, va a haber lotería, va a haber cuestiones más relacionadas a la física, va a haber charlas sobre todo lo que son las tecnologías de la agricultura, va a haber charlas sobre distintos sistemas constructivos alternativos al ladrillo, como puede ser la construcción en barro, puede ser mampostería de madera, paneles zinc, va a haber varias instancias. Durante todo el día. El horario de la muestra va a ser desde las 11 menos cuarto aproximadamente, que se hace la inauguración, hasta las 4 de la tarde. Y vamos a tener diversos horarios de charlas así más magistrales, charlas que van a ser también más las instancias de debate e intercambio que otra cosa, además de la exposición. Y después, por otro lado, están permanentes donde los chicos van a poder mostrar sus trabajos, donde van a poder contarles a quien se quiera acercar lo que ellos hacen. También va a estar un stand de venta de los productos que hacen los chicos en los talleres para poder seguir sosteniendo los talleres de oficio y eso que últimamente se hace bastante cuesta arriba sostenerlos. Es una oportunidad también de que ellos pongan en valor su trabajo. Y buffet a cargo de la cooperadora. Y bueno, nada, los esperamos mañana a partir del mediodía. Ya van a estar como las charlas más interesantes en paralelo a los stand. Así que bueno, los esperamos.